espacio. Recorre el universo en su asteroide, sin órbita, ni puerto, ni partida. Tapa la soledad con todo el frío de su vida. Llegó un pájaro a su isla, dentro de un pomo que cabía en su mano. Daba tristeza verlo allí encogido, cantándole al silencio sin respuesta, sin sentido. El vagabundo nunca oyó a su pájaro y lo veía cantar tras los cristales, hasta que un día pudo más su sueño y lo libró de la escafandra blanca de animales. El pájaro flotó hasta congelarse, como las lágrimas del vagabundo. Entonces metió al pájaro en la jaula y lo soltó a la suerte con que vino, sin comprender jamás lo sucedido.